Hola, ¿cómo estás? Yo soy Joel Silvera y bienvenido a Video Práctico, un espacio diseñado para compartir contenido en audio y a veces en video. Aquí habrá cuentos, resumen de libros y alguno que otro tema práctico que me parezca interesante compartir. Sin más que decir, ¡comenzamos! Un alma recién llegada al cielo se encontró con San Pedro. El santo la llevó a dar un recorrido por el cielo. Ambos caminaron paso a paso por unos grandes talleres llenos con ángeles. San Pedro se detuvo frente a la primera sección y dijo: "Esta es la sección de recibo. Aquí todas las peticiones hechas a Dios mediante la oración son recibidas." El ángel miró a la sección y estaba terriblemente ocupada con muchos ángeles clasificando peticiones escritas en voluminosas hojas de papel de personas de todo el mundo. Ellos siguieron caminando hasta que llegaron a la siguiente sección y San Pedro le dijo: "Esta es la sección de empaque y entrega. Aquí, las gracias y bendiciones que la gente pide son empacadas y enviadas a las personas que las solicitaron." El alma recién llegada vio cuán ocupada estaba. Había tantos ángeles trabajando en ella como tantas bendiciones estaban siendo empacadas y enviadas a la tierra. Finalmente, en la esquina más lejana del cuarto, el ángel se detuvo en la última sección. Para su sorpresa, solo un ángel permanecía en ella, ocioso, haciendo muy poca cosa. "Esta era la sección del agradecimiento", dijo San Pedro al alma recién llegada. "¿Cómo es que hay tan poco trabajo aquí?", preguntó el alma. "Esto es lo peor", contestó San Pedro. "Después que las personas reciben las bendiciones que pidieron, muy pocas envían su agradecimiento." "¿Cómo uno agradece las bendiciones de Dios?", preguntó. "Simple", contestó San Pedro. "Solo tienes que decir, gracias, Señor." Espero que te haya gustado. ¡Nos vemos!